déjeme ir donde mi amigo personal, que también va a tener fonda, también va a tener fonda. El senador que va a diputado, don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está mi concejal, don Sandro Puebla? Encantado de estar con usted como todos los días jueves aquí conversando. ¿Los jueves y los lunes o martes? Jueves y lunes. Tenemos programa especial, señoras y señores. Siempre ha apoyado a la Radio Carnaval, don Tomás. Siempre ha apoyado a la Radio Carnaval. Oiga, bueno, lo del drogón, lo vi ahí en Miraflores, en el Raulí, paseando por todo el sector de Miraflores. Qué bonito. De hecho, más ratito me voy para allá de nuevo porque tenemos una reunión ahí con los que están construyendo una universidad que tienen, le han dado hartos problemas a los vecinos del Raulí, así que hay un gran saludo y hemos estado trabajando con varios condominios sociales, con los Sargazos, que está un poco más arriba, con el Ernesto Pinto Lagarrique, que está también allá, con las diversas juntas de vecinos de Granadillas. Tenemos ahí un gran trabajo realizado. ¡Qué bien! ¡Tomás de Rementería, senador de la República, señoras y señores, que va de candidato a diputado en la próxima elección del 16 de noviembre! Oye, y el tema de la universidad es un tremendo proyecto, porque al frente también está el dispositivo de salud, cómo crece ahí el sector, pero que vaya en comunión con también con los vecinos. Eso es lo importante, don Tomás, ¿por ello va para allá? Sí, pues que puedan tener ahí una conversación sobre temas que se vienen, los temas de vialidad, que obviamente con el nuevo, efectivamente, el nuevo CER de Miraflores, que va a ser un centro de alta resolutividad de salud, que va a poder cubrir todo el sector de, prácticamente todo el sector norte de Viña del Mar. Y además la universidad, obviamente se va a generar algunas situaciones viales, algunas situaciones que tienen que ver con los ruidos que generan las construcciones, y en eso uno no se niega a que se construyan cosas, pero que sí se hagan en armonía con los vecinos que están hace muchos años antes, como la comunidad del Raulí. Bajando hay un accidente, estaba yendo, yo hablé recién con la gente de Seguridad Ciudadana, ya están en el sector junto a Carabinero, accidente bajando, está el colegio más abajo también, entonces es una vía que se ha vuelto estructurante en el último tiempo, pues, senador. Totalmente, pues conecta, bueno, nuestro estado de Sausalito, hay dos, va a haber dos universidades, el colegio, o sea, y recordar que eso antes no estaba, y de a poco se iba construyendo el gimnasio polideportivo, el colegio, la universidad, el CEFAM, o sea, se está poblando algo que no quiera más bien sitios no poblados, eran áreas verdes. Entonces yo lo que aquí veo es que hay que avanzar, de que está bien que avance, pero que se haga con responsabilidad con los vecinos. ¿Se recuerda cuando íbamos a la fonda al Sausalito, senador? Sí, pues totalmente, porque la fonda era ahí en el Sausalito, en la explanada del Sausalito. Sí. Después pasaron al Sporting. Claro, no son muchas las entradas, 25.000 entradas se colocaron gratuitamente para la ciudadanía a través de la página web, y lo demás hay que, son 7 luquitas el valor de la adhesión. ¿Usted va a ir al Sporting? Sí, vamos a estar recorriendo, vamos a ir a la inauguración, que es el día viernes 17, después vamos a estar en la fiesta, la inauguración de la fiesta criolla de Concón, y antes del almuerzo vamos a estar haciendo una pequeña actividad ahí en Cuatro Norte con Libertad. La actividad en Cuatro Norte el mismo miércoles 17, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hay que llegar vestido de guasito? No es necesario. Ya. Pero si usted quiere, tiene su ánimo de fiestas patrias. La idea es empezar a hacer algo tipo 1:30, 2 de la tarde. Ahí para... que va a estar bueno eso. Don Pablo también va a estar de guaso, ¿no? Por supuesto, don Pablo, don Diego, todos vestidos de guaso. Don Diego también, esperando a que llegue don Tomás de Rementería. ¿Usted como a qué hora va a llegar por ahí, don Tomás? Como a 1:30, 2. Vamos ya a estar ahí. ¿Viene montado? ¿En caballo? ¿Cómo, por favor, para que más o menos sepamos? Trataremos, pero no queremos generar un problema vial ahí en Libertad. ¿Viene con ella? Por supuesto. Bien, con la ahí, diputada. En familia. Ya, Borja se queda en la casa. No, va vestido de guasito también. De guasito. Oye, sí. Don Tomás de Rementería, empanada de pino frita al horno. Al horno. Se cuida usted para estas fiestas, ¿no? No, le pongo nomás, pues después uno se cuida. De hecho, el fin de semana anduvimos comiendo un buen pescado frito ahí, de pescado frito ahí en la caleta y grillas, sí, con nuestro amigo ahí de la caleta. Y la señora Carol estaba, pero con la marraqueta entera. Sí, pues ahí el pan batido con el pescado frito. ¡Qué cosa! Hoy se espera una gran cantidad de visitantes para nuestra ciudad, de senador Tomás de Rementería. Los alcaldes, entre ellos su gran amigo, jefe de campaña, el alcalde de Concón, la alcaldesa de Viña, la señora Camila Nieto de Valparaíso, solicitaron mayor presencia policial. Sí, nosotros estuvimos hablando, ahí nos pidieron, hablamos con el ministro de Seguridad en su momento, y se aumenta la dotación. Ustedes saben que se arma casi un dispositivo especial para las fondas del Parque Alejo Barrio, claro, que se genera casi, lo conversábamos con los policías de los carabineros, cómo arman ahí casi una comisaría de campaña por esos días, y obviamente que hay un aumento de población flotante, y esto tiene que ver también con el plan verano, donde se tienen que destinar más policías. Nosotros hemos logrado que, por gestiones que hicimos con algunos otros parlamentarios, que se pudiera lograr que los carabineros que estudiaban en la escuela de especialidad acá se quedaran a hacer un periodo acá en la región, pero todavía es insuficiente, y lo que hemos buscado es que en verano, sobre todo que aumenta nuestra población flotante de manera significativa, se puedan destinar más efectivos policiales. O sea, hoy día, este fin de semana, vamos a ver que mucha gente, el fin de semana, el 18, llegue mucha gente a nuestra región de Valparaíso, y lamentablemente muchos de ellos vienen con el delito y muchos con incivilidad. Yo, la cuestión que he dicho, a regular estos días, estamos trabajando en un proyecto de ley contra las personas que orinan en la calle, porque es brutal cómo eso se ha expandido en las ciudades, y cómo se generan la botar basura, los rayados, estas fechas, así claro. Que la verdad es que creo que hay que estar ahí bien aguja, y sé que los servicios de seguridad municipal de las diversas comunas también están preparando planes de contingencia para la materia. Ayer, converso con el senador Tomás de Rementería, ayer operativo Fortaleza le llamó carabinero en la quinta región, 360 detenidos, casi 10 kilos de droga incautada en la región de Valparaíso, senador. O sea, hay un muy buen trabajo ahí coordinado, tanto de las policías como con la fiscalía, para buscar la droga. Sabemos que tenemos que prepararnos, que en esta fecha, al haber aumento de turistas, también aumenta la cantidad de narcotráfico. Entonces, obviamente, fue hecho un trabajo de inteligencia que se notó que se hizo, un trabajo de investigación policial que da finalmente con una cantidad grande de detenidos, con una cantidad importante de droga decomisada, y nos parece que este es el camino a seguir, y esperamos y valoramos el trabajo que hace tanto Carabineros como la PDI. Oiga, mucho trabajo preventivo. Ayer estaba en el sector de 15 Norte, 14 Norte, ahí en la feria costumbrista de la Chilenidad. Sí. Y me dice la señora Irene, oiga, concejal, estuvo su amigo, que yo siempre lo escucho con usted, en la Radio Carnaval, don Tomás de Rementería, aquí con nosotras. La señora Irene, ella vende vestiditos de China, los trajes de Guasita. Sí, sí. ¿Cuándo estuvo usted con ellos, don Tomás? La semana pasada me invitaron, hicimos un recorrido, me compré hartas cositas, ya, porque había harto artesanos, gente que hacía, me compré, ¿sabes qué? Me compré, por ejemplo, un aceite para la barba, como yo uso barba, sí, para que esté más hidratada. Le compré, me tenté con unos aritos que le regalé a Carol, unos aritos que a ella le gustan los colibríes, le compré unos aritos de colibrí, compré una sal para el asado. Entonces, hay hartas cosas, así que aprovechen de ir ahí en la feria costumbrista que está en 14 Norte, ahí en la Plaza Higgins. Había muchas cosas de las tradiciones chilenas, joyas. Ayer además aprobamos la ley de artesanía, muy buena noticia para los artesanos que lo reconocen el trabajo. En el Senado aprobamos una ley que esperaba mucho tiempo, que es la ley que reconoce el trabajo de los artesanos y en el fondo especifica qué es el que es una artesanía, porque muchas veces por artesanía es personas que compran cosas por internet, no, artesanía es la persona que manufactura cosas, joyas, productos, claro. Y allí había cosas realmente, en la feria de costumbristas hablando, había cosas realmente lindas para que usted vaya a ver, de joyas, para que le compren algo a la señora, para la mamá. Había cosas de las tradiciones chilenas, había dos locales muy buenos de temas de comida, de aliños, de sales, de cosas para fruta deshidratada, para un traguito, para ponerle el pisco sour, hay unos limones deshidratados, así que aprovechen de ir a darse una vuelta, porque está bien buena. Don Tomás de Rementería, señoras y señores, candidato a diputado por el distrito número 7 en Viña del Mar, en Concordia. Oiga, don Sandro, estuve en los estudios de la radio esta semana también. Sí, pues me contaron que anduvo payando por acá por los estudios de la radio Carnaval, no lo vi, don Tomás. No, estábamos grabando un saludo dieciochero que van a escuchar ustedes por la radio. ¡Qué buena! Y me encontré con un amigo en común que tenemos, que estaba ahí chamullándole al Yanni. ¿Ah, sí? Sí, pues estuve ahí un ratito con el alcalde Mauricio Viñambre. Ah, con don Mauro, sí, con don Mauricio Viñambre. Estuvimos ahí compartiendo un ratito ahí en los estudios de Radio Carnaval, ahí con nuestro querido amigo que debe estar despertando, Yanni Panchetti. Ah, exactamente, don Gianni Francesco Panchetti Scott, que anda bien preocupado porque él es apoderado del colegio del María Auxiliadora, pues. Hemos dado ahí la pelea y hemos conversado con las autoridades. El problema es que la sociedad del colegio no previó esto, que tenía una especie de acuerdo con una inmobiliaria porque ellos vendieron el colegio, el edificio físico del colegio. Así es. Y ahora la inmobiliaria obviamente quiere desarrollar un proyecto y se habían comprometido la administración del colegio a generar un nuevo colegio y no lo han hecho. Pero sé que hay conversaciones ahí y por lo menos se va a garantizar el cierre de este año académico. Ojalá pueda mantenerse por lo menos un año más mientras buscan un lugar nuevo de un colegio tan histórico que todos conocemos dónde está, la historia que ha sido el María Auxiliadora. Ahora yo estuve ahí cerca un ratito en el San Patricio que queda en Tres Norte y tuve varios amigos ahí en María Auxiliadora. Qué importante colegio el María Auxiliadora. ¿Y ellos se comprometieron a edificar una nueva sede del María Auxiliadora? Senador, tengo entendido que eso es lo que la administración le dijo a los centros de padres. Okay. Porque llevan harto tiempo que se hizo la. Yo he estado siguiendo el caso y yo en esto trato de ser bien serio, digamos, no tirar voladores de luces. Claro. Pero efectivamente se le vendió una inmobiliaria, esa inmobiliaria fijó un plazo que se cumplió y ahora están buscando recuperar el edificio, y entonces ahí espero que puedan llegar a un acuerdo para mantener lo más posible. A mí lamentablemente que se haya vendido, yo creo que ahí es un espacio que es privilegiado para la educación y se han perdido varios espacios de colegios que quedaban por el centro de Viña la Gente, el centro del mismo San Patricio que ya no existe, el colegio Franco Inglés tampoco ya está, entonces tienen que generar espacios para colegios como María Auxiliadora. El senador Tomás de Rementería con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval, hablando de espacio, senador, lo vi en la consulta ciudadana que están realizando los vecinos por la Plaza Colombia. Sí, me invitaron ahí, estuvimos ahí en una conversación. ¿Ya? Bueno, yo tengo harto conocimiento de eso, porque usted sabe, yo soy vecino de la zona y yo llevo a mis hijos a jugar a esa plaza. Y la verdad es que yo creo que la situación de la plaza es preocupante en el sentido de que primero creo que el casino municipal de Viña del Mar y su concesionario no han aportado nada a mejorar el ambiente de la plaza, sino que más bien el contrario, han ido agarrando espacio que era de la plaza y cerrándolo, convirtiéndolo en terrazas del propio recinto de juego y quitando espacio público y no entregando mucho de lo que se prometió en la licitación, que eso es una discusión larga, nosotros tuvimos con la Federación de Trabajadores del Casino el lunes conversando ahí, nos decían, y una de las partes de la infraestructura, y además creo que se ha ido perdiendo el espacio público, cada vez más son juegos pagados los que están ahí, espacios, entonces es difícil que una persona vaya a caminar, hay mucho comercio ambulante, muchísimo, una situación que ya es casi risible la cantidad de comercio ambulante que hay, y los vecinos de ahí están preocupados, la iluminación no es de calidad, entonces obviamente estamos buscando posibilidades, eso hace que por ejemplo en la noche la plaza se convierta en una situación totalmente, en un lugar totalmente cerrado, digamos, entonces, o sea, que la gente no acude porque está totalmente oscuro, entonces, la verdad es que estamos ahí, los vecinos hicieron más de 300 encuestas que siguieron la situación de la plaza y que respondieron cuáles son sus preocupaciones de todo y también de toda la explanada, también hasta el Muelle Vergara, que creo que ahí también tienen preocupaciones bien valorables sobre el desarrollo del espacio público. Y creo que ahí se puede conciliar el espacio de tener vendedores que vendan cosas originales con permiso autorizado, porque obviamente es ordenado, que es lo importante, también mejorar las condiciones de seguridad y también que hay un aporte de infraestructura de parte de las autoridades públicas, por ejemplo hay un baño ahí que el baño ahora está entregado a un café que haya ahí, lo que decían, el baño está en malas condiciones, de que pueda mejorar un poco su higiene y que sea un baño más público, digamos, como históricamente lo fue el baño que está debajo de ese pequeño como escenario que hay ahí. Entonces la verdad es que nosotros tenemos ahí una idea y hemos conversado con los vecinos, la señora María Adela, que es la presidenta de la Corporación de Defensa del Borde Costero, y la idea es poder desarrollar ahí varias ideas que tienen ellos y poder mediar con las autoridades necesarias para que esto se produzca. Tomás de Rementería, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. ¿Y llevó usted a los trabajadores a que se reuniesen en el mismo municipio con la alcaldesa, usted y ellos, o ellos, usted y la alcaldesa? ¿Qué salió de esa reunión, senador? Bueno, nosotros estamos preocupados porque trabajadores del casino. Eso, el sindicato de trabajadores del casino municipal de Viña del Mar, y además tenemos un tema ahí. Tenemos un tema porque estamos preocupados de que las bases de licitación sean favorables a los trabajadores y a la ciudad de Viña del Mar. Con la continuidad laboral se están elaborando las bases de licitación y se le pregunta la opinión a la municipalidad. Queremos poner ahí un poco de presión. Lamentablemente solo se le pregunta la opinión. Después un consejo que forma la superintendencia de casino define autónomamente qué va a tener el contenido de esta licitación. Pero la verdad es que yo estoy bastante preocupado por los trabajadores y también por la ciudad de Viña del Mar, que va a perder ingresos probablemente. Y además esto, cuando uno revisa la licitación, no solo en Joy, que digamos que es la empresa concesionaria del casino, no respetó la oferta económica que ellos tenían. Nos mostraban que, por ejemplo, se comprometieron a uno le dan puntos por ejemplo, la cantidad de personas que contrata. Entre más trabajo de, más puntos tenía por licitación. Entonces, en la oferta ellos dijeron 1.250 trabajadores. ¿Sabe cuántas personas hay más o menos en promedio trabajando hoy día en un casino? 650, menos de la mitad. Más o menos la mitad de lo que ofrecieron. Entonces, es como yo voy, postulo, digo cosas que es imposible que haga, después no las cumplo y no tengo ni una sanción por eso. O sea, es preocupante para la ciudad que se le prometieron 1.200 trabajos y le están dando 600. ¿No? Y más encima se van. Y se van. Y van a dejar la licencia y lo que quieren hacer es postular con otra sociedad para bajar los costos y lo que le aportan a la ciudad. Y bajar el aporte a la ciudad. Y habían, o hay en la actualidad, senador Tomás de Rementería, lógicamente, gastos que siempre uno dijo, el mismo leaseback. Cuando se da el leaseback al municipio es porque teníamos los recursos del casino, tenemos los recursos del casino, pero estos se van y además, si viene una nueva sociedad, no sabemos cuánto va a ingresar al municipio. Totalmente. Lo que nosotros ahí estamos empujando, que la oferta económica trate de mantener en la mejor forma los recursos que, no solo ahora, históricamente recibió la Municipalidad de Viña del Mar por el concepto de su casino. Esto nos complica, senadora. Totalmente, totalmente. Y creo que la superintendencia de casinos se equivocó en aceptar la renuncia, en permitirle que este periodo de 3 años antes de entregar la concesión. Creo que fue un error de parte, porque ellos están, es un mal precedente que yo tire una oferta económica de una cantidad y después digo la mitad que no puedo cumplir ni siquiera por aspectos del propio casino. Ellos hablan de que no la pudieron cumplir porque entraron en insolvencia económica porque compraron un casino en Uruguay. O sea, es una cuestión totalmente ajena a la situación. Entonces, lo que yo tengo que hacer como senador o como diputado Tomás de Rementería es defender a mi ciudad, no defender a una empresa que se dedica a los casinos. Como abogado, ¿esto se puede judicializar o ya está sacramentado, senador? Lamentablemente se emitió un decreto que permite la renuncia anticipada y fue aprobado por el consejo. Entonces tenemos 3 años que se mantiene la oferta económica y lo que podemos hacer es pelear que en las bases de licitación se incluya una oferta económica que sea similar. Porque aquí de una u otra forma todos nos vemos complicados, la inversión social, la inversión que se hace en la ciudad de Viña del Mar, porque son menos los recursos que van a comenzar a ingresar. Le quedan 3 años, por lo que se dio a conocer hace algunos días atrás. Y por ejemplo, los comités de vivienda, usted que tiene una cantidad de comités de vivienda donde el municipio también colocaba recursos propios. Por ejemplo, hace algunos días atrás estuvo en una reunión con la Fundación Familia Blue y los comités de vivienda del sector. y bueno, de una u otra forma también recursos que pueden venir del municipio no se entregan, pues, senador, porque se van anticipadamente la gente del casino. O sea, sí, o sea, por ejemplo, no llegan recursos a la oficina de vivienda, recursos que se usan para gastos, por ejemplo, como la recolección de basura, que el municipio gasta una cantidad impresionante de dinero. O al mismo Gore, pues. Sí, pues. El Gore también le van a llegar menos recursos porque ellos tenían una parte de la oferta económica también. También le llegaban lucas al gobierno regional. ¿Cómo les fue con la Fundación Blue, de la familia Blue? ¿De qué se trata? Ellos hacen algo bien bonito. Ellos son una fundación que trata de concientizar con el tema del autismo. Ya. Y ellos además constituyeron un comité de vivienda que tiene que ver con establecer un comité que entre las condiciones de la propiedad donde quieren ir esté hecha y acorde a personas que tienen ese el trastorno del espectro autista. Entonces, yeah. Tiene ciertas condiciones sonoras, ciertas condiciones, bien bonito el proyecto que ellos tienen. Y ahí estuvieron en la sede nuestra ahí tomando una cita y estuvimos conversando sobre el desarrollo de su proyecto, cómo los podemos ayudar y las ideas que ellos han tenido, han estado trabajando tanto con el municipio como con el Servio, de participar en algún proyecto. Y la verdad es que están haciendo un trabajo bien bonito y ellos hace mucho rato trabajo con los temas del autismo, pero ahora en específico con el tema de la vivienda y el autismo me parece algo bastante interesante que se haya desarrollado. Un placer, senador, que le vaya muy bien, don Tomás de Rementería. Como siempre, mi concejal, ahora más ratito voy a estar en la conmemoración de 1 de septiembre con nuestro amigo del cementerio Santinés. Qué lindo. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana. Conmemoración 11 de septiembre. ¿Qué fecha más especial para nuestro país, senador? Totalmente. Que tenga un buen día. Igualmente, don Sandro. Un abrazo y, como siempre, muchos saludos a los amigos que nos escuchan en la Radio Carnaval.